sé, lágrimas caerán. Hoy la fuerza de tu alma se extravió. Piensas que no habrá un mañana o un nuevo despertar. Cristo puede hacer que su amor.